Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Las hay numerosas, otras no tanto. Ahora son diferentes. Las hay incluso alternativas, con uno o dos hijos o sin hijos. A veces incluyen a los abuelos, incluso a mascotas. Pueden ser con papá y mamá, solo con mamá, solo con papá. Puede ser también integrada por dos papás o mamás. Lo cierto es que las familias hoy en día tienen, por lo general, un común denominador de armonía, amor y refugio, donde acudir en caso de algún obstáculo o dificultad. ¿Pero qué es la familia? En ese grupo primario del ser humano, el primer grupo de personas con las cuales entras en contacto, el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé, pero también de integrarlo al mundo a través de la enseñanza de distintas normas, prácticas y reglas de convivencia. Desde 1994, el Día Internacional de la Familia se conmemora cada año el 15 de mayo. Esta fecha se proclamó por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo principal de resaltar la importancia que la comunidad internacional brinda a la familia como núcleo de la sociedad. Es una ocasión propicia para promover la conciencia de tantos procesos sociales por los que pasa la familia. La celebración refleja la importancia que en lo internacional se brinda a ella, así como la preocupación que existe en torno a estas en todo el mundo, pero sobre todo hace hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el respeto de los derechos de cada uno de los integrantes de la familia como clave para alcanzar el bienestar en la sociedad. El Día Internacional de la Familia es motivo de inspiración para sensibilizarnos a un nivel nacional en torno a este tema. En las actividades que se incluyen están cursos prácticos, conferencias, programas de televisión, artículos periodísticos y diversos programas culturales. Actualmente, la familia es aún una unidad básica en la sociedad y es de vital importancia tenerlo presente para que a partir de este hecho, las instituciones y los gobiernos implementen políticas y programas destinados a proteger y resolver problemas de tipo social. Durante diversos años de celebración de este día, se han tratado temas tan variados como el papel fundamental de la familia en el desarrollo humano, la familia y el envejecimiento, la familia y las personas con discapacidad, madres solteras y la familia, la repercusión de la migración en las familias del mundo, entre otros. Hermann Kaiserling, filósofo, afirmó que todos aquellos pueblos hostiles a la familia terminan tarde o temprano con un empobrecimiento del alma. El 15 de mayo es un día que además nos permite reflexionar sobre la importancia de nuestra familia y de nuestro sano desarrollo emocional y mental. Algunas funciones de la familia, sabemos, son el desarrollo de la propia imagen, la autoestima. Es en donde el niño crea esa imagen de sí mismo que le reflejan sus papás, su entorno. Asimismo, desarrolla su propia personalidad. Con la familia también se transmiten valores de la cultura, los principios éticos y se le dan las herramientas de socialización al niño. Y por último, el desarrollo emocional. A través de una base segura, el niño y después el individuo tendrá la fortaleza, o no, de afrontar las diversas situaciones de la vida. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.